empieza la semana, sale el sol, se ven los cerros. Ahí está lindo. Catalina, sí, ay, está bien, está bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Oye, muy bien, no estoy contenta porque ayer el show de Medio Tiempo fue tempranito. ¿A qué hora fue? Como a las 8:00 y pico. Ah, bien, entonces no sí. me trasnoché, lo pude ver bien. Todo tranquilita. Hoy seguro hablaremos de... Sí. Estuvo chévere, un gran producto de entretenimiento. Iniciando lunes, iniciando semana con ustedes, pregunta, vamos a tener también noticias de tecnología, de música, de cine y nos vamos con una agrupación que viene. Nadie se lo imaginaba, y pero a veces el reemplazo es mejor que el que estaba. Aplica Travis, para todo. Todo. Con Sing, buenos días. Ella es Crystal Waters, canción perfecta para arrancar bien el día y la semana con buena energía. Esta semana, sí, en cines ya está saliendo el tráiler de Michael. ¿Lo viste? Lo vi, me emocioné hasta cierto punto y no quería que me pasara eso. ¿Tú estabas muy contenta? O sea, ¿te desilusionó un poquito? Sí, pero igual la voy a ver, obviamente, por si puede ser un problema de tráiler. Sí, hay que hacer la tarea. Sí, sí, sí. Voy a pasar por ahí. Todo muy chévere en cuanto a coreografía, baile. Cuando lo muestran a él, ahí yo rompí yo. ¡Oh! Él no es. Yo es sé que no es, yo sé que no es, pero tampoco se parece. Pues, y yo pensaba que sí, porque habían mostrado unas fotos en donde uno decía... Wow. Sí, pero no sé, algo pasó ahí. No, igual hagamos el ejercicio. Sí, no, total, iba a pasar y ahí estaremos que pues Michael y el resto de cosas que mostraba el tráiler se veía muy bien, entonces toca. Y uno no se puede quedar con el tráiler. Exacto. Entonces, y de ahí nace nuestra pregunta del día. ¿Y es a cuál artista le hace falta una biopic? ¿De cuál artista quisiera usted saber más su vida, su trayecto? Lo que sea, Catalina. ¿De cuál artista? A mí me gustaría uno de Dave Grohl. Ah, muy chévere, sí señora. Siento que le han pasado tantas cosas que siento que hay mucho por contar, mucho por decir, mucho por aclarar. Oye, sí. Porque siempre asumimos, ¿no? Perdió a su mejor amigo en Nirvana, luego pierde al otro en Foo Fighters. Su vida personal, que tiene muchos escándalos, pero él no ha salido nunca a aclarar nada. Siento que sería un gran personaje. Oye, sí, tienes toda la razón. Es cierto. Ahí les dejo, productores de biopics. Tomen, la gente iría a verlo. Idea millonaria. ¿Lo harías como biopic o te gustaría documental? Ay, no sé. Supuestamente el documental es un poco más objetivo. Supuestamente. El biopic es como más adulación al artista. Siento que las dos serían muy chéveres en su... O sea... Sería muy chévere tener las dos, pero no va a pasar. No, me quedaría con documental. Bien, chévere. Así que sí, de ahí nace nuestra pregunta para que ustedes contesten. Ya está en nuestras redes sociales, @laxmasmusica. Y pues sí, toca. Antojarnos también. Michael Jackson llega con Human Nature a la X. Es Noel Gallagher, sonando Mañanas X y seguimos con actualizaciones de Harry Potter, esta vez no tan directamente con Harry Potter, pero sí con su creadora J.K. Rowling. Pues qué pasa, ella ha estado en los últimos años en medio de muchas revueltas por sus comentarios, pero hay uno que se le suma y es que la acusan de haber invitado a Jeffrey Epstein al estreno de Harry Potter y el... ¿Esa cuál es? ¿El Príncipe Maldito creo que se llama? Sí. Y ella ya estuvo hablando y dijo... No, uno, eso es falso y dos, es una tontería. Ella rechazó el comentario a través de su cuenta de X, diciendo que nunca había tenido contacto con este personaje condenado a 10 años después de que fuera declarado culpable de delitos sexuales. Y dice, ni yo ni nadie de mi equipo nos hemos reunido, comunicado, invitado a Jeffrey Epstein, absolutamente nada. Esas declaraciones llegan después de publicaciones de millones de archivos que vinculan a Epstein con personalidades mundiales, entre ellos Bill Gates y Donald Trump, por ejemplo, y pues los documentos recién desvelados publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmaban que Epstein se le había denegado la entrada a la obra de Harry Potter en Broadway en abril de 2018. En los documentos se revela que los productores del espectáculo enviaron entradas a Epstein después de que su publicista dejara que un cliente anónimo descrito como un amigo muy importante, entre comillas, quería venir al espectáculo y ya salió ella a decir... Si no. Eso llegó a salir, no fue de mi parte. Ok. Para aclarar ciertas cositas. Creo que lo que tú dices es Harry Potter y el misterio del príncipe. Ah, tal vez es esa, sí. Sí, sí, sí, del 2009. Sí, hay que desmarcarse de eso. Si es verdad, mejor hacerlo lo antes posible. Total. Mira, tu canción favorita de lunes. Jenny. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot. When You're Gone de Shawn Mendes. Muchas veces vemos películas y es un drama que se pudo solucionar en un minuto. Sí, y uno encuentra la solución fácil. Ay, no, pero ¿por qué no hace esto? No, pero sí, ahí está. Bueno, la idea obviamente es eso. Y me encontré con algo muy divertido que tiene que ver con La Sirenita. Películas en Mañanas X. Bueno, la verdadera historia de La Sirenita es muy cruel, es horrible, es terrible, ¿no? Es como la pintó Disney, porque obviamente lo que hizo Disney fue suavizar el contenido. Pasa mucho en los hermanos Grimm también. Hay historias que son muy crueles y terminan convirtiéndose en otras historias para que los niños lo puedan consumir mejor. En la historia original, entonces está... La Sirenita, que pertenece a este grupo donde ella termina siendo espuma. ¿Qué? No es como la al final feliz que vemos, no. Es de las cosas más difíciles. ¿Cómo así que termina siendo espuma? Porque todo sale muy mal. Oh. En la historia original. Entonces, por ahí ya. Ya después llega, la coge Disney y entrega un mejor relato. Realmente la sirenita en la historia original no consigue al príncipe y está condenada a convertirse en espuma de mar. Ya. Y solo puede salvarse asesinándolo. ¡Ay, qué es esto tan horrible! Acá ya sabemos que no, ella se enamora de Eric, el príncipe, y va, y ella dice que necesita piernas porque tiene que ir a enamorarlo, ella lo rescata de este naufragio y le canta, pero ella tiene que pagar un precio, y es entregar su voz con la que conquistó a Eric en su momento. Cuando ella va y hace el trato con la bruja del mar, ella firma un acuerdo. ¿Eso qué quiere decir, Catalina? Que sabe escribir. ¡Ah! ¡Oye, sí! ¡Exacto! No lo había pensado nunca. Entonces, todo se hubiera resuelto. Si ella llega, él la rescata, ya cuando tiene sus piernas, la lleva al palacio y ella en una notica le escribe, ¡hola! Yo fui la chica que te rescaté. Tengo un problema con mi voz, pero fui yo, ya. Soluciona en tres minutos. Mira, acabaste la película. La solución. Gracias por venir al cine. Hasta pronto. ¿Vieron? Y yo en serio solo me di cuenta hasta ayer cuando encontré lo de La Sirenita. Claro. Claro. Ella firma, ella sabe escribir. Tiene todo el sentido. Disney. Mira, por favor. Sun is going down, time is running out, no one else around. Es French Montana, Swae Lee, Unforgettable. Hace rato no teníamos noticias de Taylor Swift. Yo tengo dos. Por favor, de una vez salgamos de eso. Exacto, dos en uno. Vamos a hablar de ella por ahí en marzo. Ajá. Resulta que ella pues siempre ha sido muy amiga de Blake Lively. Sí. Que es la actriz que interpretaba a Serena en Gossip Girl. Y que y todavía está en este tema de la película y demandas por todo lado. Con Justin Baldoni. Uh-huh. ¿Qué pasa? Señora. La amistad entre ellas parece que está pasando por un momento complicado. porque hay dudas sobre si Blake hará parte de la lista de invitados de su boda con Travis Kelce. Y es que el trasfondo llega pues directamente relacionado con la controversia legal que involucró a la actriz, así como la reciente exposición de mensajes privados entre ella y Taylor Swift. Es cierto. Así que están en problemas y dicen que si ella llega a aparecer en la boda, si llega a ser invitada, pues se podría desencadenar una oleada mediática muy difícil de controlar, porque el vínculo entre ambas se vio afectado cuando la artista apareció involucrada, aunque fue de manera indirecta, en este conflicto de la película Romper el Círculo, porque se filtraron mensajes privados extraídos en los documentos del juicio que dejaron a Taylor Swift pues con una sensación como de vulnerabilidad y de yo que estoy acá, me estoy sintiendo expuesta. Sí, no. Así que pues ella misma le contó a alguien muy cercano que la amistad ya no es lo que solía ser, y ese alguien salió a los medios a hablar, mencionó que hay una brecha emocional difícil de ignorar y que reconstruir esa cercanía pues no parece sencillo ni inmediato, así que aunque han estado intercambiando algunos mensajes, hace mucho tiempo no tienen una conversación significativa. Ya está bien, muy bien, me parece muy bien. Ahora, por Taylor. Sí, está bien alejarse, pues desmarcarse, no quiere estar, sí. Esa es la palabra del año. Ahora, hay otra noticia. Señora. Taylor Swift lanzó el viernes de la semana pasada el video de su sencillo Up a Light, que hace parte de The Life of a Showgirl. Es un video que ha generado muchos debates y teorías en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lanzó primero en Apple Music y en Spotify Premium, no en YouTube, que es donde normalmente salen los videos musicales, y es una estrategia que dicen que está directamente vinculada a una nueva forma de acumular reproducciones que sí cuenten en Billboard, porque claro, acuérdate que habíamos hablado de que eso se iba a desvincular. Además, cameos cinematográficos. Está Cillian Murphy, está Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Luis Capaldi aparecen en distintas escenas del video, la mayoría como una parte de la narrativa, y está bien chévere. Hay un concepto que nace en The Graham Norton Show, porque la idea para el video surgió después de una aparición especial de Taylor Swift en este programa en octubre del año pasado, y el presentador y los invitados del programa, muchos de los cuales están en el video, pues inspiraron el concepto y los cameos que estamos viendo ahora. También hay unas escenas poco convencionales para los videos de Taylor Swift, porque hay como una fantasía visual que incluye una relación, por ejemplo, con una roca. Ella la carga. Bueno, no, mira, después de todo en todas partes al mismo tiempo, no entiendo ya el recurso. Y hay una conexión con el personaje de uno de los actores que en paralelo tiene una relación con un cactus. Es decir, los dos están relacionados con parejas que no les convienen. Ah, tienes toda la razón. Hay muchas indirectas, mensajes ocultos. Hay unos que han dicho que hay mensajitos hacia exparejas de Taylor Swift. Otros que dicen que no, que ella ya dejó eso a un lado y que simplemente es, pues, un video más. Pero ya, pues, muchos están volviendo este video viral en redes para que lo vayan a ver, porque es justo el de esta canción. Se llama Up a Light y aterriza a las 8 de la mañana, 6 minutos. Al aire con Mañanas X hasta las 11. Ay, ay, ay, ay, ay, mis queridos amigos y amigas, pero muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Alejandro Marín y ellas dos son Cata Blanco y Diana Rodríguez. Yay. Estaba Up a Light, Taylor Swift. Cata, ¿qué tal el video? A mí me gustó, es que los cameos que tiene son chéveres. Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith, Luis Capaldi, divertido. Imagínate, estoy on fire. Pues imagínate uno ser Taylor Swift y decirle a alguien que si quiere participar en el video y que diga que no. No, yo, total. Yo sí le diría, ¿cierto?, que no. ¿Tú serías un arbolito? Yo sería un árbol. Sí, yo sería un árbol. Estoy, Alejandro, en, no sabes, entregada de amor a los árboles del show. ¿Ah, sí? ¿Por qué estás los arbolitos que caminando por todas partes o qué? Porque yo me hubiera ofrecido de arbolito y yo hubiera sido un gran arbolito y me hubiera reído todo el tiempo. Yo hubiera sido un matorralito. Chiquitico ahí. Una mata de uchuva. que una mata de ocho. ¿Tú qué árbol serías? Pregunta para mañana. Yo sería una sí, chiquita. ¿Qué árbol habría sido usted en el show de medio tiempo de Bad Bunny? Que confunden con maleza, pero no soy maleza. Pero me encantó, estoy en fascinación con esos árboles. ¿Pero viste el medio tiempo o ya estabas en el quinto sueño? En el quinto sueño, pero esta madrugada sí quise verlo y me pareció un gran show. Me encantó. Claro, qué bonito, ¿no? Me estuvo muy bonito. Me encantó, un gran producto de entretenimiento. Ya. Sí, la tiene clarísima. Me fascinó todo desde el comienzo hasta el final, todo muy bien hecho, muy organizado. Cuando las cosas se organizan bonito se ve. Muy juiciosos todos, fantástico. Sí, todo muy bueno. ¿Qué les gustó y qué no les gustó? A mí me gustó todo. La boda real, los niños levantándolos de las sillas, los arbolitos corriendo chistoso, por ahí. El peladito ahí acostado en las tres sillas, casi me muero de la risa. Todos hemos sido el niño, ese niño, todos Gaga bailando salsa y cantando, Ricky Martin, Ricky todo lo rico Martin. No, Ricky sí no me gustó. ¿No? Ah, esa es tu parte de no. Qué tipo para cantar feo, ole. Ay, lástima, no, vale. Sí, pero sí, él no es que haya sido... Él no es Luciano Pavarotti, pues. Tan raro. No, sí, no me pareció horrible como cantó, pero pues entiendo también como el peso emocional de la canción. Lo que le pasó a Hawái es una canción sobre colonización. Sí, de 1958, cuando pasó. Y cuando pues obviamente es difícil decirle a la gente que cantó feo una cosa tan emocional y tan emotiva, ¿no? Pero sí cantó feísimo. Alejandro, ¿qué te gustó mucho? A mí me gustó mucho el niño, sí, acostado en las tres sillas. Sí, ganó con eso. La caída de él de la casita así hacia la gente en Nueva cuando York. Se tiró. La coreografía cuando él está encima como esa camionetica, me pareció brutal esa coreografía. Me gustaron los violines en Mónaco. Ah, lindo. Eso sí que, lo que pasa es que yo soy muy fan de la canción. Sí. ¿Qué más me gustó? El final, todo el mundo todo gritando, brincando, cantando, debí tirar más fotos, esa vaina me pareció divina. Y ya después... el periodista de ESPN, John Sutcliffe, llorando. Todo conmovido. ¿No te gustó ver a Karol G en ese vestido que se le veía en los panties? Ella no, siempre. No, pues sabes que no me... No se fijó. No. Ay, están pasando muchas cosas. Es que sí es un show con muchas cosas. Todo... Se veía hermosa ella. Todo muy bien, Pedro Pascal. También. Obviamente han hecho memes que lo único que le hace falta es venir aquí a un carnaval de negros y blancos. Sí. Pero bien, chévere. Hoy todos los medios de comunicación están enloquecidos en los Estados Unidos, enalteciendo la presentación del Super Bowl. Es el más visto en la historia. Mira, para sumar ya. Sí, ya rompió récord, dale. ¿Dónde salieron los números? Yo los vi desde esta mañana en redes sociales, pero ya los vi publicados en algunos medios. Alcanzó el récord de 142.3 millones de espectadores. Es decir, es el más visto de la historia en la historia. Ahora, ojo, ayer alguien me decía que la final del mundial de fútbol es el evento más visto de la historia y usted no sabe de lo que está hablando. Así me dijeron. Okay. Porque 1.400 millones de personas vieron la final del mundial de fútbol. Así, tal Entonces, cual. Sí, así me lo escribieron. Yo les dije. 1.400 millones de espectadores tuvo la final del Mundial de Fútbol pero no en simultánea. Ok. Esto fue los 1.400 millones de personas que vieron el Mundial de Fútbol fueron personas alcanzadas. Yeah. Ese fue el número de gente que vio la final en algún momento. Pero los 140 millones de Bad Bunny anoche son 140 millones de personas viendo la misma cosa en el mismo momento. Correcto. Son métricas diferentes. Porque estos números van a subir, porque va a llegar gente como yo que no vio, pero cae ahí. Claro. Me lo perdí, o repetirlo. Sí. porque uno en la repetición ve más cosas. Claro, el entonces, detalle. Claro, pero chévere. No, eso no, pero no. ¿No cuentas la repetición o volver ahí? No, no. La medición es del número de gente que vio simultáneamente el show de medio tiempo del Super Bowl. Y por eso es el más visto en la historia, porque el de Kendrick Lamar fueron 127,7 millones de personas las que vieron el show de medio tiempo en el momento en que lo vieron. O sea, en el momento en que se emitió. Eso es lo que mide Nielsen. Okay. Es el número de televidentes simultáneos. Esto es en televisión. Y ya lo demás no cuenta como parte de este número que Cata tiene de los 147 millones. Te tengo el top 5 de los más vistos en la historia. A ver, dale. Puesto número 5, 2015, Katy Perry con 121 millones de personas. Luego está en el puesto número 4, Rihanna 2023 con el mismo número. Puesto número 3, Usher en 2024 con 123.4. En el puesto número 2, Kendrick 2025. Y en el puesto número 1, entonces, Bad Bunny. Ahí está. Tremendo número, ¿no? Sí, muy bien. Me gusta todo y todo lo que causó. Y el mensaje que mandó. Y las reacciones. Él fue a incomodar. Y lo hizo y me encantó eso. No incomodó para nada. Al que tenía que incomodar. Al que tenía que sí, si ya habló, ya dijo que no, que era eso, que estaba atentando contra Estados Unidos. Qué porquería, Alejandro. Eso es todo puro show. Eso es politics as usual. Es pura política. Él sabe que él tiene que meterse y conversar sobre eso y decir que es una porquería, porque si no, entonces no funciona. No tendrían ningún peso de entretenimiento. O sea, el show de medio tiempo de Bad Bunny no habría sido lo mismo sin tener al villano. Como toda historia. Claro, todo está muy arreglado. No se crean el cuento. No se dejen manipular tampoco por el orgullo patrio y por creer que están incomodando. Esa gente no se molesta ni un minuto. Ellos simplemente están construyendo un imaginario de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero no se dejen contaminar de eso. Creo que ese fue el mensaje. Lo que más me gustó del mensaje ayer de Bad Bunny fue que no fue político, fue social. Y estaba conectado alrededor de una cosa que él había dicho en los Grammy. Fue, el amor es más poderoso que el odio. La música es más poderosa que la guerra. Eso me gustó de ese. El tipo no politizó nada. Lo volvió un acontecimiento social, porque eso es lo que es la música. Y esa es otra cosa contra la que vamos a tener que pelear en los próximos años. Y es que así como nos están quitando la capacidad de querernos los unos a los otros y alimentándonos con herramientas digitales para odiarnos los unos a los otros por tonterías, como lo que dice Trump, o lo que dice el otro político, o lo que dice algún activista, o lo que sea, están tratando de quitarnos la posibilidad de que la música sea una herramienta social. Nos están metiendo en una burbujita. Nos quieren encerrados en la casa oyendo cosas que solamente nosotros podemos oír. No quieren que compartamos la música, quieren que todo sea para nosotros, quieren que todo sea para ti. Y creo que ayer lo que hizo Bad Bunny, entre otras cosas, enaltecer el folclore de Puerto Rico, que me pareció lindísimo, enorgullecer muchísimo a los latinos que han tenido que irse de sus países a vivir a los Estados Unidos y ponerles ahí en la mitad ese bellísimo collage de latinidad. Pero lo que más me parece importante que hizo fue mostrar cómo la música sigue siendo una herramienta de congregación, de comunidad, en un momento en que, repito, lo que nos están diciendo que hagamos es que tengamos solamente música para nosotros, es que la música solo nos guste a nosotros, es que hagamos canciones a través de inteligencia artificial para nosotros nomás, que tengan 2 o 3 oyentes diarios. Y vale la pena decir que quizá estemos frente a uno de los últimos artistas masivos de la humanidad, porque lo que se viene es eso, aislamiento, desolación, soledad. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Y por eso es que el uno sale a pelear y el otro sale a decir que qué porquería y el otro... Porque eso es lo que quieren, quieren que estemos solos en el mundo para podernos controlar. Y lo que ayer hizo Bad Bunny fue mostrar que no estamos solos, que estamos juntos en esto. Eso fue lo más bonito. Muy lindo, muy chévere. Un ¿cierto? Gran show, sí. Bueno, pues vamos con disquitos y regresamos aquí a las mañanas de la X. Cata Blanco, de Adriana Rodríguez, y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Ya volvemos. De 1994 es esta versión de una canción original de 1970 y punta, ¿no? Sí, y que muchos pensamos era original de 10,000 Maniacs, pero no. No, no, esta sí. Canción es de Bruce Springsteen. Uh-huh. Y después cogió Patti Smith. Bruce Springsteen no la quiso hacer. No. Y el productor de Springsteen, el ingeniero de Bruce Springsteen en aquella época, un muchacho llamado Jimmy Iovine, uno nuevo ahí, un talentico que estaba saliendo, sí. Un muchacho llamado Jimmy Iovine le dijo a Patti Smith, grabe esta canción. Springsteen no la quiso, esta canción es una canción perfecta para usted. Sí, sí. Y así se volvió una joya. Completamente. Son las mañanas en la X103.9 FM. Hablando de joyas, te quería decir que, señor, bueno, vimos el tráiler de Michael Jackson en pantalla. Sí. Grande. Sí. No. ¿Qué pasa? Las escenas que son de shows, coreografías, videos, eso me emocionó. Y la primera parte del tráiler, yo dije como, ¡oh, no puede ser! Esto va a ser la locura. En el momento en el que sale el primer plano y la escena de Michael hablando con... Ahí yo dije, él no es. No logré encajarlo como Michael. Lo siento. Y me soltó. Sí, ya cuando la cámara se acerca a la cara de Jafar Jackson, quien es el protagonista, uh-huh, de la película biográfica de Michael Jackson, no se parece mucho. No. Esta primera reacción que tuvimos de ver el tráiler... Uh-huh. Quizá tenga que ver con el tráiler y el tráiler distorsiona un poco nuestra percepción de las cosas, pero en realidad lo que vimos ayer en cine, Dirty, no concuerda dolió. con nuestra memoria, nuestro recuerdo. De... No. Además que sale él hablando y siento que le pusieron la voz, o sea, como si estuviera haciendo un lip sync. Sí. No me gustó, me dio rabia que no me gustara porque estaba muy ilusionada. Igual la voy a ver porque pues tampoco puedo juzgar algo por 3 segundos de algo que ahora ya no estoy tan ilusionada, que también es bueno, ¿sabes? Ok. Ya no estoy esperando como esto va a romperlo y va a ser un antes y un después. Tal vez sí lo sea, tal vez viéndola sea distinto, pero sí me sacó, me soltó. Lo confieso. Sí. Bueno, vamos a ver qué. Y la pregunta de hoy es: ¿a cuál artista le hace falta una biopic, una película sobre su vida, una película biográfica? ¿Tú a quién quisieras ver en una biopic? A ver. ¿Quién me gustaría a mí? En estos momentos me gustaría ver una película biográfica de Bad Bunny. Sí, porque salieron varias cosas de él de niño. Cuando se entrega Chévere. El Grammy tenía la ropita. Sí. Bien, ese detalles también de fue fina muy lindo, coquetería, ¿no? Sí, muy lindo. Muy bonito, tenía una salchichita cuando era niño. Te la mandé, sí. Un paticotico. Le decía a la cámara, tú lo puedes lograr, tú puedes lograrlo. Ah, ¿te tengo ese audio? ¿Sí? A ver. Sí, te tengo ese audio que se llama Creer en Ti. Uf. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. ¡Vamos! Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60... es porque nunca, uf, nunca dejé de creer en mí. No, ese beat de Mónaco es increíble. Dime si no. Esto es lo que tú querías. Esto es lo que pienso. Créeme. Ahí es cuando le dice, tú también deberías, y no, está bien, voy a creer en mí. Aparte que se lo dice cerquita a la cámara, como hablándote a los ojos. Qué juego de cámaras, ¿no? Sí. Sí. Qué juego de cámaras tan impresionante el que tenían ayer en ese estadio. Sí, está bien. Todo estuvo bien. Hablábamos con Uribe DJ en el programa especial que hicimos dedicado a presentaciones del Super Bowl y artistas que han pasado por el Super Bowl, que el Super Bowl no es un espectáculo para el estadio. No. Nunca, porque el sonido Super tampoco es chévere. Es un espectáculo para televisión. Sí, sí, además el que está porque ahí no ve nada. Uri estuvo ahí y el audio no es el que uno ve en la transmisión. Uh-huh. Es bien distinto todo. Estas son Mañanas de la X-139. ¿Y esta a cuál artista le hace falta una película biográfica, una biopic? Es la pregunta del día de hoy. Esta es la X-103.9 FM. La magnífica Kryptonite en las mañanas de la X-103.9 FM, la X+música.com. Ha fallecido el cantante de Three Doors Down. No, sí. Alejo, esas noticias tristes realmente, 47 años, él había sido diagnosticado con cáncer de riñón en etapa 4. Informaron en un comunicado que Arnold falleció en paz, rodeado de sus seres queridos mientras dormía tras su valiente batalla contra el cáncer. Esta canción lo hizo nominado a los premios Grammy y esta canción él la escribió cuando tenía 15 años en una clase de matemáticas y fue uno de los grandes éxitos de su carrera musical y muchas cosas que hizo con Three Doors Down. Sí, claro, y yo este fin de semana que estaba haciendo programa de radio y que recibí la noticia de la muerte del cantante, me acordé que una de las primeras entrevistas que hice en radio de rock fue con él. ¿Y qué tal? Fue con Brad. No, pues queridísimo, imagínate, un peladito de por ahí, un pueblito. El pueblito se llama Escatopa. Sí. Escatopa, en Mississippi. Sí. Entonces, era como, no sé, como, sí, encontrarse con algún muchacho de Chinchina Caldas. Sí, entiendo. Lo juro, o sea, un pelado Chinchina Caldas que escribe una canción y se vuelve famoso. Ese era Brad. Pero que no le ganó la fama tampoco. No, pues es que, bueno, y otra cosa que yo decía, yo creo que varios amigos me dijeron, pues que obviamente Three Doors Down cabe dentro de eso que a finales de los 2000 llamaron Roxito, ¿cierto? ¿Como que? ¿Como Nickelback? Como para darle un exacto puño. Yeah. No, es exacto, que Creep. Hubo un momento en la historia del rock en Colombia en que de repente se puso de moda el Roxito. Pero a mí, o sea, me gusta el Roxito. Sí. Es exactamente. A mí me gustaba el Roxito. El Roxito, entonces. Entonces, claro, era cool oír rock. De repente se había puesto cool oír rock y estas bandas. Y también había ese fue un momento en el que en el que el pop empezó a tener a coger mucha fuerza. Por los Three Doors Down aparecen cuando el rock empieza a bajar de popularidad. Cuando el rock empieza a abandonar su espíritu rebelde y le toca acomodarse a los cánones de pop que están de moda. Cuando los Three Doors Down aparecen, todo lo que está en los primeros lugares son boy bands. Todo lo que está prefabricado, todo lo que está empaquetado por la industria como NSYNC, como Backstreet Boys, como Christina Aguilera, como Britney Spears, todo empacado al vacío, pues era lo que estaba funcionando en MTV. Y ya las bandas de rock de verdad ya no eran cool, ya no eran chéveres. Entonces había que tener un elemento de pop dentro de lo que hacía una banda de rock para poder triunfar. Y ahí aparece Nickelback, y ahí aparece Creed, y ahí aparecen los Three Doors Down, ¿no? Pero tendieron un puente muy interesante entre Christina Aguilera y ellos, que permitió que la gente siguiera escuchando rock. Ahora, vuelvo y digo, la crítica es que muchas de esas personas que estaban oyendo Christina Aguilera y que estaban oyendo NSYNC y Backstreet Boys, entonces llegaban al rock, era por Three Doors Down, no por Pantera, ni por Metallica, ¿cierto? Sí. Que eran impenetrables, además, sino por Three Doors Down. Y entonces al decir que, no, a mí me gusta el rockcito. Por ahí también estaba Creed, ¿cierto? Claro, estaba With Creed. Arms Wide Open con toda. Ay, yo les agradezco. Higher. Sí, qué gran, eso fue banda sonora de una película animada, como amaba esa canción. Sí. Sí, ay, mi favorita de Three Doors Down es Here Without You. Oh, Here Without You, baby. Es hermosa. Sí. Bueno, pues vamos a ponerla porque ¿qué más? Yay. Porque sí vale la pena.